hermano David Choperhuanca, vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional, compañero Gonzalo Quispe, secretario general de la Federación de Mineros, compañero Porto, licenciada Carola, querido Héctor, un saludo a ustedes y a todos los presentes. Estamos viviendo un momento que nos va a llegar a todos. Sin embargo, la validez de quien hoy nos despedimos se da por el sentimiento, el dolor del pueblo. Con Edgar hemos vivido muchos años juntos en la lucha social, en la lucha política. Y una de nuestras mayores preocupaciones fue el identificar los intereses del imperialismo que hacían a nuestro país su colonia. Era la minería. Y lo decía Edgar en su estilo. Aquí llegaron los españoles a pedir que Atahualpa llenara una casa con oro. Y los indios se rebelaron con la consigna Huayuchumita. Y aquí se hizo una gran revolución con la nacionalización de las minas. Y aquí se liquidó al movimiento obrero desnacionalizando las minas. Hay una continuidad histórica que nos habla de que la opresión que vivimos es por las minas. Por eso su preocupación por conocer lo de la minería, por recopilar los documentos sobre esta actividad, no era simplemente el deseo de conocer, de hacer historia. Tenía que desentrañar los mecanismos de dominación imperialista en la minería. Él nos decía, han habido 4 comiboles y cada vez se le ha ido quitando su importancia. Cuando nace comibol, controla la cadena productiva minera, desde la exploración hasta la comercialización. Y la empresa privada está obligada a pedirle comibol que le compre material y está obligada a venderle su material. Luego le quitan la capacidad de la exploración. Y cuando los mineros piden fundición, se crea la fundición al margen de la comibol. En 1965 se cambia el código minero y reduce la calidad de comibol. Y el 85 viene el proceso de la deslocalización. Y Goni impone la comibol, que solamente puede hacer contratos de alquiler y de riesgo compartido. Hoy la comibol no es nada, porque la comibol que sigue subsistiendo es la comibol que dejó Goni. Hay que decirlo, hemos peleado contra esa comibol. Hemos aportado a la constitución política del Estado para que se reivindique el derecho del pueblo boliviano sobre los recursos naturales. Hemos peleado por la refundación de comibol. Y hay que decirlo, hemos fracasado. ¿Por qué? Esa era la pregunta de Edgar. El neoliberalismo, el imperialismo, ha buscado desplazar a los trabajadores de la administración de la comibol. Aquella conquista del control obrero fácilmente fue distorsionando, corrompiendo a los trabajadores, no a los trabajadores, al individuo que hacía el control obrero. De esa experiencia surge el planteamiento de la cogestión obrera. Los obreros no solamente deben estar para controlar, tienen que también dirigir, pero dirigir y asumir la responsabilidad de la conducción de su empresa. Eso es la cogestión. Lo dijeron en 1970-71, después de haber vivido la experiencia del gobierno del MNS. El interés del imperialismo de suprimir el control obrero y cualquier acción de los obreros en la administración estatal. Naturalmente, que cuando entra Panzer, desplaza a los trabajadores de esta administración para imponer su dictadura. Cuando llega la democracia, ya lo dijo Guillermo, recuperamos esa consigna de la cogestión obrera. Recuperamos la consigna del gobierno mayoritario obrero. Pero Siles Suazo no estaba dispuesto a romper con el imperialismo, atado por la deuda externa. Y la crisis hiperinflacionaria del país cayó sobre la Comibol, no sobre la minería en general. Era la Comibol que depositaba los dólares al Banco Central y la minería mediana sacaba por el otro lado. Oni lo dijo, es la época en que he ganado más plata, porque vivía de los préstamos del Estado y él nunca exportaba sus minerales. Y cuando llega el neoliberalismo, van a destruir a la clase obrera. Los campamentos mineros se convirtieron en campamentos de hambre, sin pulpería, sin escuelas, sin hospitales, ganando el salario básico. Ahí Edgar, bajo la dirección de la Federación de Mineros, planteó el plan de rehabilitación de la Comibol. La nueva política impuesta por Goni favorecía la minería y la Comibol podía salvarse. Ese plan que lo estructuró Huracán fue aprobada por las universidades de La Paz, Oruro y Potosí, incluso por la Iglesia Católica. Y fue la bandera para la lucha, la última batalla del heroico proletariado minero, la marcha por la vida. Una mala conducción nos llevó a una nueva derrota y el resultado fue el que inmediatamente concluida la marcha, cientos, miles de trabajadores presentaron su carta de retiro. No sabíamos qué hacer. Intentamos recuperar la fuerza del movimiento obrero con el CIDIS, con sus escuelas, pero la presión era fuerte. Comenzaron los retiros, los anzuelos, los compañeros se iban. En su desesperación, en la choclia, Edgar planteó la toma de las minas como una consigna política. Nadie lo escuchó. Finalmente, los pocos sindicatos que quedaban en 2000 fueron fusilados con un cañonazo de dólares y todos se retiraron. Como decía don Juan, menos Edgar y Víctor. Edgar no se retiró. Simplemente lo que hicieron fue cerrar la Comibol para imponer la Comibol que actualmente está. Es en estas peleas que resurge la figura de Edgar. Efectivamente, estuvimos en la resistencia contra Banzer, en la resistencia contra García Meza, pero su figura sale en la lucha contra el neoliberalismo. Esta es esa lucha que surge, este proceso de cambio. Ya no con la participación protagónica de los trabajadores mineros que habían sido liquidados. Son otros sectores que se nutren de la experiencia minera. Los barrios mineros del Alto de Cochabamba son barrios mineros. Logramos rotar. Y cuando se repone el proceso de cambio, la ilusión de Edgar fue reconstruir la Comibol como una empresa rectora del sector minero, altamente calificada y que encadene toda la cadena productiva. Él tenía la información respectiva. La minería no ha muerto en Bolivia. Llegamos a ser el cuarto país productor de plata, el sexto país productor de zinc, el segundo productor de indio. ¿Y qué saca el país con esos cargos, con esos títulos? Nada. Por eso teníamos que industrializar nuestros minerales. ¿Cuánto costó a los mineros hacer la fundición de Vinto? Y sin la fundición de Vinto, la minería del estaño en este momento hubiera muerto. Pero hoy explotamos concentrados de zinc, plomo, plata, que no se funden en el país. Y esos concentrados tienen cobalto, tienen indio. Por eso la lucha por la refundación de Comibol es la lucha por la independencia económica de nuestro país. Y en su momento, nuestro grito, nuestra esperanza, no tuvo la respuesta oportuna, fundamentalmente, de los propios sindicatos mineros. Y por eso, ya lo dijo Héctor, esperamos que el movimiento sindical minero se fortalezca y se tome las banderas de la liberación nacional, que se convierta de nuevo en la vanguardia del pueblo boliviano. Y para eso no puede sino agitar el proceso de la industrialización de la minería. Volveremos a ese sueño de contribuir al país con la esperanza que nos dejó Edgar. Para terminar, yo quisiera decir cuando vino el golpe, la oligarquía minera lo primero que hizo fue tratar de tomar el archivo de Comibol. A Edgar nos retiraron. Solo la solidaridad, el prestigio hizo que se quedara. ¿Por qué nos retiraron a Edgar del archivo si solamente son papeles? Porque ese archivo no solamente tiene la memoria, sino tiene escrita la riqueza de nuestra minería. Edgar decía, ahí está. La explotación a cielo abierto de Catari. Ahí están los estudios sobre los lipes. Ahí están los estudios sobre el mutún. Y tantas minas que tiene la Congo. Por eso el neoliberalismo quería entrar al archivo de la Comibol, porque hay una información técnica muy grande. Hoy ya no tenemos que hacer exploración, señor vicepresidente. Tenemos que ir directamente a explotar aquellos yacimientos que los evaluó en su oportunidad la Corporación Minera de Bolivia. Edgar se escandalizaba, denunciaba los contratos que se están haciendo en la Congo y quienes sin ninguno de ellos tiene el aval de nuestra Asamblea Legislativa como dispone la Constitución Política del Estado. Y se sigue alentando la presencia de capitales para la explotación minera en Bolivia. qué mina, qué proyecto minero no es bancable en cualquier institución financiera. No necesitamos financieros, no necesitamos dinero. En los propios proyectos mineros son sustentables. Edgar no dejó de denunciar la corrupción. Y su último legado, desde su lecho de compadeciente, me dijo: he preparado un documento denunciando lo que hicieron los pititas en la Conibol. Cuando salga lo vamos a firmar. Él veía, tal vez, preveía este desastre final. Y me dijo por teléfono: firmalo por mí y entregalo. Ese documento hemos entregado a las autoridades de nuestro país. Es el último pedido que Edgar ha hecho. Esperamos que sea respondida correctamente las denuncias que en su momento ha formulado y que la clase trabajadora, el pueblo boliviano, recupere su legado haciendo de la minería nuevamente el puntal del desarrollo del país en manos propias de los bolivianos. Muchas gracias.